Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. En abril, Tim Cook dio una charla en la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke, facultad donde Cook obtuvo su posgrado. Ahora este vídeo está disponible y lo podéis ver desde nuestra página web en territorymac.com, en nuestro Facebook y en Twitter. Tenemos muchas cosas que contarte. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Conoceremos cómo se crean experiencias educativas digitales con Ramón Mora Grega, cofundador de Estudi Kalimba. Daniel de Blas, editor de MacFanáticos.com, analizará las previsiones de la Keynote de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Llega la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Conectamos con la redacción. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha lanzado una nueva actualización de OS X Mountain Lion, la 10.8.4, que mejora la estabilidad y la seguridad del sistema. Soluciona un error que dificulta la conexión a redes inalámbricas empresariales o al intentar hacer llamadas por FaceTime a móviles que no fuesen de los Estados Unidos. Incluye mejoras en compatibilidad de VoiceOver al leer textos de documentos PDF, la lectura de los calendarios basados en Exchange y se ha solucionado un fallo que impedía que el Mac entrase en reposo después de usar Bootcamp. La actualización añade la nueva versión de Safari, la 6.0.5, con mejoras de rendimiento. iTunes se ha actualizado a la versión 11.0.4, que soluciona un problema que provoca apagado inesperado de iTunes si cambiamos la configuración de sincronización de nuestro dispositivo iOS al usar cables en el proceso y un fallo que en algunos casos nos obligaba a iniciar sesión repetidamente en iTunes Store. Apple también ha actualizado su software de gestión y retoque fotográfico profesional Aperture a la versión 3.4.5, una versión de mantenimiento que incluye mejoras de estabilidad y rendimiento. Territory Mac, noticias. Google ha actualizado Gmail para iOS. Ahora tenemos la posibilidad de configurar libremente las notificaciones que recibiremos de cada una de nuestras cuentas. Incluye la nueva bandeja, gestos para movernos por los mensajes y opciones para abrir los enlaces directamente en las aplicaciones de Chrome, Google Maps o YouTube. Mac Histories anuncia que Dropbox ha publicado en los foros oficiales una versión beta para macOS X, que ofrece la posibilidad de compartir capturas de pantalla fácilmente. All Things Digital informa que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos ha dictaminado que Apple viola varias patentes de Samsung, especialmente la relacionada con la transmisión de datos en redes 3G. Esta sentencia, que solo afecta a los Estados Unidos, impedirá a Apple vender e importar a los Estados Unidos los modelos de iPhone 4 y 3GS y el iPad 2 y 3 con conectividad 3G de la operadora AT&T. Apple apelará ante un tribunal federal. Y terminamos el repaso a la actualidad con Tuau, que publica que un grupo de investigación sobre el desarrollo de herramientas para instalar malware en iOS ha conseguido instalar aplicaciones sin necesidad de interacción con el usuario y con la capacidad de no ser mostradas en la pantalla a través de un cargador de corriente especial. Y esto es todo, Jaume. El sitio web MacRumors informa que los empleados de la Genius Bar de las tiendas Apple podrán reemplazar la pantalla de un iPhone al momento sin reemplazar el terminal con o sin garantía ampliada de Apple Care. El precio de la reparación dependerá del plan que tengas. Esta semana te pregunto, ¿qué te parece que las Genius Bar reparen al momento los iPhones sin reemplazar el terminal? Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Cristina desde Flushing, New York, nos envía un vídeo del ilusionista Callen realizando un truco sorprendente de equilibrismo sobre un monopatín. Forma parte de su espectáculo en el escenario. Paul desde Las Palmas de Gran Canaria quiere compartir con nosotros un vídeo espectacular grabado con un iPhone 5 dentro de una funda acuática. Las imágenes muestran cómo entramos en el interior de una enorme ola en Kanapali Beach, West Maui, Hawaii. Happy and healthy. These are the stock answers most parents give when asked what they want for their young children.

Y recordaros que si nos queréis conocer un poquito más, podéis ir a la página web de Estudi Kalimba y que podéis pasaros también por el Apple Store y descargaros el DicDic, la aplicación educativa para el aprendizaje y la práctica de las lenguas. Gracias por todo y hasta pronto. Estamos escuchando The Same Things de Jamie Callum. Es la canción que Apple te regala esta semana. Forma parte del nuevo álbum titulado Momentum. Es toda una declaración de intenciones. In all the sharing times, under some weary skies, forgotten how to try. Everything you say sounds like a lie. The fog that greets the man, as old as time began, is no more clearer now. I think we understand even less somehow. The bottle green of the water on the streets, it's climbing higher and higher in defeat. We never drown as we keep kicking our feet. So rally all of your friends, 'cause they are fleet. It's just the same thing that we don't know. It's just the same thing. It's the same things. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same things. It's the same things. What is a truthful state? Is it one you create? A boat you built for sea. All you need now is some company. I no longer share my bed with anyone who said, so I enjoyed your show. Now you can tell me where you want to go. Sintonizas Territory Mac. Te presento algunas de las novedades gratuitas en aplicaciones y juegos para iPhone y iPad disponibles esta semana en la App Store. La aplicación gratuita de la semana de Apple es Snoopy Costa. Lánzate con Snoopy, Charlie Brown, Linus y Peppermint Patty por la más divertida montaña rusa del App Store. Music es una innovadora y divertida aplicación gratuita para iPhone y iPad para tocar música. En lugar de usar teclados y partituras, dibuja figuras y escucharás tu canción mientras ves cómo rebotan los sonidos por la pantalla. Dispones de 64 instrumentos. Scrabble gratis para iPhone y iPad es una apuesta al día del popularísimo juego para conectar con tus amigos y jugar partidas en grupo. Uno and Friends para iPhone y iPad es otro juego popular de cartas. Uno regresa abriendo una nueva experiencia social. Con esta nueva aplicación te puedes incorporar a una de las comunidades de juego online más grande del mundo y disfrutar de una experiencia multijugador totalmente nueva. En colecciones destacamos juegos de palabras. Si te gustan, ya sean para jugar solo o para divertirte en grupo, no te puedes perder esta selección. Esta semana tenemos una misma aplicación que se encuentra situada en el número 1 de aplicaciones gratuitas para iPhone y también en el número 1 de aplicaciones gratuitas para iPad. Te estoy hablando de Classic Booth, que simula las famosas cabinas de fotomatón. Te permite realizar tomas fotográficas consecutivas y convertirlas en una tira de fotos. Y terminamos con el número 1 en libros gratuitos del iTunes Store. Esta semana se encuentra en lo más alto, Manual del usuario del iPad para iOS 6. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple se celebrará del 10 al 14 de junio en el Moscone West de San Francisco. Durante esta conferencia de 5 días, los desarrolladores conocerán el futuro de iOS y macOS 10. Se ofrecerán más de 100 sesiones técnicas presentadas por más de 1.000 ingenieros de Apple, laboratorios prácticos y el certamen Apple Design Awards. Ahora Daniel De Blas, editor de MacFanáticos.com, analiza las previsiones de la Keynote. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Las conferencias se abrirán con la Keynote de Tim Cook, consejero delegado de Apple. Y como siempre, se crea mucha expectación. Pero este año yo diría que aún más, ¿no? Se supone que Tim Cook este año, tal y como están las cosas, y si quiere un poco cambiar esta tendencia, pues que está siguiendo las acciones y un poco toda la opinión acerca de Apple, ¿no? Pues porque si bien... pues cuando empezó el mandato de Tim Cook, pues las cosas iban viento en popa, ¿no? Pues porque Apple estaba en una situación inmejorable. Ahora pues ya se empiezan a escuchar voces de que si Apple está un poco relajada o que, pues bueno, o que el ritmo de la innovación está un poco parado. Y la verdad es que en el nuevo este reinado de Tim Cook todavía no hemos visto ningún pelotazo, ¿no? O sea, no tiene nada más en su haber que haber sabido gestionar la compañía cuando venía de un liderazgo tan fuerte como el de Steve Jobs. Bien, pues el lunes tiene una buena oportunidad. Recordamos que las entradas a la Worldwide Developer Conference se agotaron en apenas 2 minutos. Se habla de la renovación de la gama MacBook, que el MacBook Air podría incluir la pantalla Retina y el procesador Intel Core Haswell de consumo más eficiente, pero de lo que todo el mundo habla es de iOS. Lo primero que se espera es ese rediseño de la interfaz del iOS, que se supone que ahora que no está Scott Forstall al mando de la parte de software, pues que de la mano de Jonathan Ive, pues va a tener unos cambios importantes, ¿no? Todo esto que se habla de que se va a dejar un poco de lado estas interfaces que imitan los elementos del mundo real, ¿no? Lo que llaman el skeuomorfismo, que está ahora tan de moda y que va a ser una interfaz más plana. ¿Nos va a gustar esta interfaz? Yo no sé qué pensar, porque la interfaz más plana que se me ocurre es la de Windows Phone. Y no es que me disguste, pero no me gustaría ver que el iOS se parece a Windows Phone. Me parece que el iOS tiene que ser capaz de tener su propia personalidad. Creo que Jonathan Ive es lo suficientemente creativo y tiene ese genio del diseño, de ese gusto y esa capacidad de sintetizar, que hará que la interfaz de iOS sea más plana probablemente, o con menos texturas o con menos costuras en los detalles y demás, pero seguro que nos va a dejar boquiabiertos. Eso, vamos, lo tengo clarísimo, porque es que de otro modo no sería Apple. Daniel, aparte de la renovación de la interfaz de iOS, tendremos más novedades, ¿no? Porque los usuarios, desarrolladores y la red tienen muchas expectativas. Yo creo que con una renovación de interfaz no se salva una keynote. O sea, no está bien que Tim Cook o que el propio Jonathan Ive nos haga un repaso de arriba abajo de todos los cambios que haya de interfaz, que va a ser un pelotazo seguramente, pero hay que dar algo más. Y entonces yo espero que el iOS, aparte de todas las funcionalidades que pueda, entre comillas, traerse de otros sistemas como Android o como ocurre a veces del propio iOS craqueado o los iPhone desbloqueados, que a veces se traen funciones de ellos al iOS de Apple, que sea capaz de tener características singulares, que seguro que las va a tener. En la red también se ha derramado mucha tinta electrónica esperando que se presente el iPhone barato. ¿Qué opinas? ¿Es viable? A ver, y esto que no suene mal. Creo que Apple está en un modo de ordenar los precios que en una situación económica como la actual, pues está fuera de mercado. Me refiero a que ellos quieren fabricar el mejor teléfono del mercado, el más lujoso, el más potente, y lo hacen. Pero es que si lo haces a costa de ser también siempre el más caro, pero no es que seas un teléfono caro, es que eres el más ultra caro, pues creo que estás un poco fuera de mercado. Y esto lo que ha provocado es que el teléfono más vendido de Apple esté siendo el iPhone 4S, porque es el que está ofreciendo de manera más económica con las operadoras y demás, y es el que mucha gente dice, oye, es que el iPhone 4S, pues oye, es un teléfono estupendo. Aunque el iPhone 5 sea mejor, el iPhone 4S te da toda la experiencia del sistema operativo, que es al final lo que quieres, porque es realmente lo que vale la pena del teléfono, a pesar de que el hardware sea fantástico, pero a un precio un poquito más razonable. De verdad, es una opinión personal. Y en el mundo Mac, pues no te voy a decir que pase tres cuartos de lo mismo, pero yo recuerdo tiempos en los que Apple creció muchísimo en el terreno de portátiles porque tenía un portátil por debajo de 1.000 euros. Y ahora creo que esto, pues bueno, es cierto que tienes el MacBook Air de 11 pulgadas, me parece que es el que tiene el disco de estado sólido más pequeño, pero no estás hablando de esa máquina de para toda la familia estupenda que era un compendio de características y con la mejor relación calidad-precio. En ese punto de vista de la relación calidad-precio o del el precio por características, pues Apple ahora no está bien situado, porque tiene sus máquinas que tienen pues las mejores pantallas, las mejores carcasas, los últimos procesadores, pero está en un rango de precios que está demasiado por encima del mercado. Y sigo diciendo que es una opinión personal, porque seguramente en Apple ellos entienden que no quieren entrar en la gama asequible ni en la gama intermedia de productos, porque solo quieren pelear en la gama alta. Me parece muy bien, porque también eso lo que hace es que las máquinas son siempre muy buenas, duran mucho, tienen un mercado de segunda mano estupendo, en fin, es como lo veo yo. Comparto tu opinión y seguro que muchos oyentes también, pero ¿crees que Apple va a materializar un iPhone barato? No, estoy convencido de que Tim Cook es un poco en la línea de pensamiento de, no sé si os acordarán los lectores, de un personaje que había en Apple que se llama Jean-Louis Gasset, que era un, pues un, el responsable de hardware de Apple pues en los años 80, 90. Y Tim Cook le gusta la perfección y le gustan las cosas de la máxima calidad. Tim Cook no se va a rebajar a hacer un iPhone más barato con una carcasa de plástico ni nada por el estilo. Yo, vamos, sería muchísima sorpresa para mí. Me da la sensación de que Apple sigue peleando la guerra donde la va a pelear, que es en la gama alta. Que yo entiendo que debería ser solo la gama alta y no la gama super alta, pero la gama baja, vamos, yo creo que ni de broma. Apple no está ahí. No tiene ni una máquina de plástico, Apple, ahora mismo. Todas de aluminio, para empezar, ¿no? Por ejemplo, o sea, te puedes hacer una idea de cómo Apple entiende que sus productos no pueden rebajarse a ser de plástico. Son todos de aluminio, metal, cristal. Estamos pensando en ¿sabes? Que han desaparecido los ordenadores de policarbonato. En los reproductores pasa lo mismo. Son todos de aluminio, con un acabado excepcional. Y en los iPhone, igual. No veo a Apple haciendo ahora un iPhone de plástico. Es posible que sí, que saquen un iPhone algo más económico, pero no me parece que sea lo que vaya a pasar. Hablamos ahora de iWatch, el posible reloj inteligente que llena todas las tertulias en muchos foros. ¿Lo crees factible? Yo lo que creo es que el iWatch es un poco el sueño de los frikis de toda la vida, ¿sabes? Es que yo recuerdo cuando yo era un niño, me salió los primeros relojes digitales y cuando salió un reloj con calculadora. Pues todo el mundo quería tener un reloj con calculadora, que era lo más incómodo y, ¿sabes?, lo menos utilizable que podía haber. Pero a todo el mundo le alucinaba porque era ese sueño de tener el reloj de James Bond o del hombre invisible o del... ¿Me entiendes? Y yo creo que un poco el afán del iWatch está un poco en esa misma línea. Si lo piensas en lo que cuesta mirar la hora en un reloj y lo que cuesta mirarla en el móvil, es que se tarda lo mismo. Es decir, no, es que el iWatch te avisa cuando recibes un WhatsApp y te lo muestra. Y es que yo llevo el móvil en el bolsillo y cuando me llega un WhatsApp, si lo tengo activado el aviso, pues me vibra y si quiero lo miro. Y yo creo que el gesto está tan cerca uno de otro que no va a merecer la pena pagar el pastizal que habrá que pagar por un teléfono que merezca la pena, porque claro, no vas a hacer una cutrada de 200 euros. Tendrás que hacer un iWatch que realmente merezca la pena. Entonces, ¿va la gente a pagar otros 600 euros por un iWatch que en el fondo es un complemento del teléfono? Pues yo pienso que no, salvo una excepción, que ya la he comentado en alguna ocasión, es el tema del deporte. En el único momento en el que te resulta incómodo llevar el iPhone es si sales a correr o a hacer alguna actividad deportiva en la que no puedes llevar el iPhone. Pues porque no vas a jugar un partido de fútbol con el teléfono en el bolsillo o porque no vas a irte a nadar con el teléfono. Pues, ¿me entiendes? Es ese tipo de situaciones en las que el iPhone no puede estar contigo. Y ahí sí que hay un hueco para un dispositivo distinto. Otra cosa también es la posibilidad de que este reloj tenga unos sensores, que de estos que llaman biométricos, que sea capaz de darte también alguna funcionalidad más que un móvil, pues porque va en el bolsillo o por cómo va, no te puede dar. Entonces ahí sí vería la posibilidad, pero no veo que sea el próximo dispositivo. Otra cosa es que me equivoqué. De todas formas, hoy el diario ruso Izvestia publica que Apple habría solicitado la propiedad mercantil del término iWatch. Veremos qué sucede. Seguimos hablando de lo que muchos usuarios esperan de la Keynote del próximo lunes. ¿Crees que Apple va a renovar equipos? Apple en realidad, ya lo ha dicho en alguna ocasión, lo que va haciendo es casi que la innovación que va poniendo en otros productos la va después trasladando a los ordenadores convencionales, porque es un terreno en el que cada vez se innova menos. Es verdad que sí, pues que se incorporan cosas como las pantallas Retina o los discos de estado sólido y demás, pero... En el fondo, lo que estoy convencido es de que Apple ha visto que en el terreno de los ordenadores lo que hace la mayoría de la gente es renovarlos cuando ya no van bien o van muy lentos o no cumplen con las necesidades del usuario. Pero yo estoy convencido de lo que más hay en el mercado es casi renovación de equipos, más que decir, ostras, me voy a comprar el próximo portátil porque lleva un Core i7. Es que yo no veo que la gente reaccione así. la gente dice, es que el portátil que tengo ya va fatal porque no le dura la batería o porque no puedo abrir esta aplicación o lo que sea y necesito comprar otro. O porque surge una necesidad de trabajo, es que necesito una máquina para editar vídeo y se compra un iMac, bueno, un Mac Pro, ¿no? Porque no se venden en Europa, ¿me entiendes? Y ahora que ha sacado el tema de los Mac Pro, los profesionales esperan una renovación inminente de esta máquina. ¿Aparecerá ya? Estoy convencido de que Apple tiene que renovar esa máquina, porque es que va a perder todo el mercado profesional, porque es una locura, porque todo el mundo en los terrenos profesionales, salvo en los de ultra máxima necesidad de potencia, están tirando por los iMacs, porque son máquinas muy potentes, porque resuelven trabajos profesionales, tanto de edición gráfica, como de vídeo, como de música, y la gente no necesita un trasto de 35 centímetros de alto y un cajón para tener ahí debajo de la mesa, porque sí, pues puedes meter 6 discos duros, bueno, pues es que seguramente no voy a necesitar 6 discos duros, con 3 tendría suficiente, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, sí creo que Apple debería echar un vistazo a lo que tiene en el mercado y darle una vuelta. Daniel, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac las previsiones de la Keynote del próximo lunes, que encabezará la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Gracias a ti, Jaume, y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, pues recordar que si nos quieren visitar de vez en cuando o escribirnos, pues que ya saben que en macfanaticos.com, pues ahí estamos todo el día. Atención amigos, porque el próximo álbum de Black Sabbath titulado 13 ya está disponible en streaming gratis en iTunes una semana antes de su lanzamiento. Los amantes del rock llevan más de 3 décadas esperando el regreso de Black Sabbath, con Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler, pero pocos podían imaginar una vuelta a los orígenes tan contundentes como 13. Producido por Rick Rubin, ganador de 7 premios Grammy. Lost in the dark. La banda que definió el heavy metal retoma las cosas donde las había dejado. Abrimos la agenda. GUM Valencia se reúne cada sábado en el Macmuerzo. Puedes apuntarte en gumvalencia.org. La Asociación de Desarrolladores Enscoders organizan las Enscoders Nights, eventos semanales programados en distintas ciudades donde desarrolladores y diseñadores de iOS y de Mac se reúnen en un ambiente informal. Puedes informarte de los eventos en tu ciudad en www.nscodecenter.com. La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple se celebrará del 10 al 14 de junio en el Moscone West de San Francisco. Durante esta conferencia de 5 días, los desarrolladores conocerán el futuro de iOS y macOS 10. Se ofrecerán más de 100 sesiones técnicas presentadas por más de 1.000 ingenieros de Apple, laboratorios prácticos y el certamen Apple Design Awards. El 29 de junio, Elena Lázaro, Marketing Manager de FileMaker, presentará la base de datos Bento para macOS 10 y iOS en la reunión del grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y después, quedada burger de verano. El 13 de julio, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid realizará un taller con la ponencia de Iván Alexis, presidente del GUNCAM, que hablará de la combinación del Mac Mini y Plex como Media Center. Los grupos de usuarios Mac repartidos por todo el planeta organizan actividades y talleres al menos una vez al mes. En nuestra web, territorymac.com, en la sección Comunidad encontrarás el GUM que tienes más cerca de ti. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Con la agenda llegamos al final del programa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.